Buen día, Ana María Fernández. Buen día. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamarme. No, al revés, es gracias. Es un gusto volver a conectarnos con la colectiva. Bueno, el disparador es femicidios íntimos. Sí. El disparador es esto, ¿no? De pensar que más allá de los femicidios concretos, hay otros que el Estado soslaya. Sí. Y a partir de ahí, la pregunta es, bueno, ¿cómo nace esta investigación? ¿O cómo se produce esta investigación en la que tú participaste? Esta es una investigación, fuimos invitadas, yo hasta el año pasado, que me jubilé y ahora soy profesora consulta, tuve a mi cargo dos cátedras de la Facultad de Psicología de la UBA. Una, la de grupos, que fue con la que hicimos aquella investigación sobre asambleas donde nos conocimos. Así es. Y otra, la de género, introducción a los estudios de género, que fue una de las primeras cátedras de género, desde el 87 estamos ahí, que hubo en la universidad pública en el grado. Generalmente son estudios de posgrado. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos hecho muchas actividades desde esa cátedra de género y en determinado momento nos invitan a Débora Tájer y a mí, Débora es la adjunta, ahora a cargo, el Ministerio de Salud de la Nación, en esa época estaba el de ministro Ginés González García, uh-huh, para investigar justamente las muertes violentas de mujeres. Y utilizamos las estadísticas vitales del Ministerio de Salud, es decir, que mapeamos las muertes violentas de mujeres en todo el territorio nacional, y muertes violentas de mujeres son por homicidio, suicidio o accidente. Luego, por razones de tiempo, focalizamos en homicidios y suicidios. En ese momento empezaba el conteo de la casa del pero todavía no había conteos, ¿no? Hicimos un primer ensayo de conteo por los periódicos que resultó metodológicamente consistente. En fin, el asunto es que nosotros íbamos con la cabeza puesta en investigar homicidios que tuvieran que ver con condición de género. Claro. Esto era aquello a lo que íbamos. Pero luego nos fuimos encontrando con que había cifras enormes de suicidios de mujeres que en realidad por lo menos merecían una sospecha de que fueran suicidios, que más bien parecían homicidios encubiertos, ¿no? Bueno, fue una sorpresa muy grande. Ahí empezamos a buscar la opinión de especialistas, médicos forenses, legistas, y ahí nos empezamos a ver que algunas cosas que ellos decían tenía fuerte corroboración en nuestra base de datos. Ana María, disculpa, te hago una consulta. ¿Cuáles eran más o menos esas sospechas? ¿Por dónde empezaron a ver las sospechas? Bueno, justamente, ustedes saben que hay una serie de códigos internacionales para clasificar las muertes de cualquier orden, ¿no? Sí. Y teníamos un código que era muerte por ahorcamiento, sofocamiento o estrangulamiento de homicidio, que también existe para suicidio, es decir, muerte por esas causas autoinfligida. Y teníamos que en muchos lugares del país casi no había cifras de ese código que fueran de homicidio y había abultadísimas cifras de suicidio con ese código en mujeres. Entonces, lo que sabemos es que las mujeres internacionalmente tienen formas diferentes de suicidarse que los varones. Parecían mucho dato de mujeres suicidadas con armas de fuego, ahorcamiento, y no por toma de pastillas, tirarse a las vías del tren, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, muchas muertes aparecían en el primer año de embarazo o maternidad. Y por otro lado, también tenemos otro dato que nos pasaban los médicos forenses. ustedes saben que las mujeres hacen más intentos de suicidio sin llegar a suicidarse que los varones. Los varones se suicidan de una. Directo, sí. Bueno, se ha dicho que era manipulaciones histéricas, sí, eso en las mujeres. Pero no, son ensayos. Entonces, si una mujer aparece muerta con un modo de muerte no propio de un suicidio de mujeres, entonces estamos en sospecha fuerte de un homicidio. ¿Se pudieron determinar también algunos otros caracteres, si estas mujeres habían hecho algunas denuncias por agresión o violencia anteriores? Bueno, en algunos casos sí, en otros no. Nosotros trabajábamos con las estadísticas de muerte, es decir, son estadísticas crudas, ¿no? Dice fulano de tal, murió tal día, diagnóstico de muerte. No, eso ya ha correspondido más a otras investigaciones como las de las casas del encuentro, que desde que están haciendo el conteo, al principio ya tenían un 15-20% de mujeres muertas que habían hecho denuncia. Empezaron en el 2008, imagínense todo lo que aumentaron las denuncias desde entonces. Nosotros tenemos cada vez más denuncias, pero cada vez más muertes. Esto quiere decir que con todos los organismos del Estado que se han inventado para los temas de la mujer y para los temas de violencia, es una red que está llena de agujeros por donde se filtran los problemas y las mujeres siguen en riesgo. En algunos municipios piensan que los 180 días inmediatamente posteriores a la denuncia pueden ser un periodo pre-femicida. Claro. Por otro lado, todo el aparato de justicia está pensado para otro tipo de delitos. Si vos le pones restricción, un varón que es capaz de respetar la ley y no acercarse a esa mujer porque un juez se lo dijo, no es un hombre que vaya a pegarle o matarla. Es como, es otra cabeza la que tiene ese señor. Sí, otra estructura, ¿no? Claro. Claro. Si se puede bancar un límite, es porque, digamos... Es porque no tiene ley adentro, claro, de la cabeza, claro, y no va a estar, claro, matando porque ella se quiere ir o porque quiere trabajar. Claro. Se separará legalmente, qué sé yo. Claro, yo pensaba que esto que vos decías de la cantidad, digamos, de por un lado la cantidad, la importancia del conteo, ¿no? Y por el otro lado que sigue habiendo más muertes, ¿no? Entonces, aparecería como que no alcanza, digamos, contar, digamos, la cantidad de suicidios y femicidios, digamos, y por el otro lado, si no hay red de justicia eficiente. Es que operan para distintas cosas. Claro. Hay claro. que contar para tomar dimensión de esta ferocidad. Al mismo tiempo, hay que tener políticas públicas para prevenir y ayudar a las mujeres en situación extrema. Ahora, los medios, muchos medios, se van portando cada vez mejor. Ya casi nadie habla de crimen pasional, digo. Sin embargo, aumenta la violencia contra las mujeres. Aumenta porque, paradójicamente, las mujeres ya no se quedan 20 años aguantando los golpes como las primeras que vimos. Claro. En los 60, 70 y empezamos a asistir. Estas mujeres se van porque las maltratan y esto no lo pueden tolerar. Cambió el ciclo de la violencia. Antes las mujeres en riesgo de muerte eran las mujeres que en 20 años de golpes la violencia iba creciendo hasta que las reventaban. Ahora en un noviazgo de 2 meses las matan. Sin duda esto tiene que ver con cuestiones del incremento de las violencias en general en una sociedad en orden mundial, diría, donde cada vez hay menos contención a estas cosas. Pero además, la violencia de género tiene un mecanismo específico. ¿Te puedo, antes de entrar en el mecanismo específico, que me parece que va a dar para... Ahora se fue la voz de nuevo. Sí, no, si te puedo interrumpir un minuto antes de alejarnos más de algo que vos comentaste hace un momento. Vos hablaste de que desde el Estado se han inventado una serie de instrumentos. Sí. Ese término inventado, a mí por lo menos me resulta bastante ambiguo. No dijiste se han creado, sino inventado, con una valoración que muchas veces es peyorativa. Ah, perdón, al revés, para mí la capacidad de invención de un Estado es algo maravilloso. Ah, perfecto, está. Yo necesitaba aclararlo. Los Estados inventan tan poco. Ah, está bien, está perfecto. Yo necesitaba aclararlo para saber en qué nivel de valoración había habías usado la palabra. El máximo. Perfecto, listo, listo. La invención como creación, ¿no? La invención como creación, muy bueno. Pero está, digo, a mí me daba eso. Y bueno, ahora sí, si te parece, los mecanismos propios del femicidio, que era eso, me pareció que ibas a abordar. Claro, digo, no hay que desprender el incremento de los femicidios del incremento de las ferocidades sociales en general, y al mismo tiempo es importante ver su especificidad, porque es una sociedad que en el orden planetario es cada vez más feroz. En el tema específico de las mujeres, nos encontramos hoy con que las lógicas patriarcales, es decir, que naturalizan que los varones, no todos los varones blancos, heterosexuales, cristianos, propietarios, son el grupo más hegemónico de la vida social, con más poder, y el resto de los grupos sociales, mujeres, hombres trabajadores, otras etnias que no son blancas, sexualidades no heterosexuales, etcétera, etcétera, los niños, son sometidos históricamente a abusos de poder de ese grupo que construye hegemonía desde hace siglos, porque si no, lo vemos solo como un problema entre un hombre y una mujer que es tan masoquista que se deja pegar, ¿no? Que no hay una dimensión individual, sino también una dimensión histórico-social que construye ahí un tipo de relación, ¿no? Total, y además también la singularidad de ese vínculo. Si yo solo veo la singularidad de ese vínculo, psicologizo o psicoanalitizo, si me permiten el término. Y si veo solo lo histórico social, sociologizo. Entonces hay que ver cómo armamos el pensamiento teórico que articule las lógicas colectivas con las lógicas singulares. Lo complejo de la situación, ¿no? Como para mirar. Vos sabés, Ana María, que nosotros cuando estábamos pensando, esta entrevista contigo y este especial, decíamos que había como una distancia, digamos, entre el discurso jurídico de cómo se describe, digamos, esta situación, y cómo el discurso psicoanalítico, digamos, se tiene que transformar, digamos, en algo como estandarizado para poder encajar con las lógicas jurídicas. ¿Vos cómo lo ves en este sentido? Mira, yo creo que, con todo respeto por las compañeras, colegas que trabajan en las trincheras más duras del abordaje de la violencia, ajá, me parece que a veces hay un modo un poco restrictivo de pensar el psicoanálisis, uh-huh, y la práctica psicoanalítica, uh-huh, que no está ayudando, ajá, al rescate de estas mujeres. Me refiero a mujeres que llegan hechas puré del hospital de una paliza, ¿no? No a una mujer de clase media que el marido se pone cada vez más violento y ella está en análisis, que es otra, ajá, cosa. A la trinchera de la violencia me refiero. ¿En sí. qué situaciones vos crees que no están tan contenidas estas mujeres? No es que no están contenidas. Las colegas no pueden pensar que eso necesita dispositivos específicos de abordaje donde apliques todo tu saber psicoanalítico. Pero suponte, cuando llega una mujer contando de esos relatos terribles que escuchamos, no es lo mismo que escuchar a un neurótico que tenemos todo el tiempo del mundo. Ahí hay una urgencia, esa urgencia es medible. Nadie quiere aplicar protocolos de riesgo porque yo soy psicoanalista y no aplico protocolos. Y están jugándose la vida de una mujer. Son mucho más útiles en un primer momento del abordaje los grupos de contención con otras mujeres que ya salieron del problema. Y eso no, porque eso no es psicoanálisis, ¿entendés? Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Hay como prejuicios, pero hay que pensar en la singularidad. Así como los psicoanalistas decimos, la clínica es la clínica del caso por caso, también tenemos que decir que el caso por caso es cómo elijo un dispositivo para cada caso, sí, y no el mismo dispositivo para todo el mundo. ¿Cómo porque construir ahí pierdo la singularidad? ¿Cómo construir un dispositivo situado? Ahí, ¿no? está. Ahí está. Digamos, sin que esté estandarizado. Ahí y sin está. Que se lo coma lo instituido, ¿no? Claro, porque para no entrar en lo estandarizado del Estado, caes en lo estandarizado de las instituciones psicoanalíticas. Pero es difícil, ¿eh? Sí, es difícil encontrar el borde, ¿no? Sí. Es difícil encontrar el borde, hasta donde uno, digamos, como que marca ahí un límite, digamos, de la situación y hasta donde, digamos, se empieza a proponer otra manera de pensar la situación, ¿no? Sí, por eso hoy decía que invención para mí es una palabra maravillosa, porque hay que inventar dispositivos en situación específico que rescaten la singularidad de esta problemática. Mira, Fernando Ulloa, que fue un maestro de todos nosotros, él decía, yo no soy psicoanalista, decía, yo estoy psicoanalista. Claro, entonces, si yo estoy psicoanalista, que es una disposición de la escucha, ningún cambio de dispositivo me altera la singularidad de la escucha. Ya vimos cómo en los 70 un grupo valiente de colegas trabajaba escuchando a las madres que se quebraban en la ronda de la plaza. Totalmente. Había que tener valor para estar ahí con la escucha aprendida, ¿no? Y ahí estaban. Bueno, y eso no dejaba de ser psicoanálisis. Entonces, me parece que muchas veces las instituciones encorsetan a los jóvenes colegas y también se llenan de miedo de no transgredir lo que hay que hacer. Y de lo que te pide el discurso jurídico, ¿no? Y de lo que te pide el discurso jurídico de encajar piezas que no encajan, digamos, ¿no? Ojalá el discurso jurídico pidiera algo. El discurso jurídico no sabe qué hacer con la violencia, como el discurso nuestro no sabe qué hacer con la violencia. Porque el discurso jurídico está pensado para otro tipo de delitos. Calculá, están todavía están los padres varones que mataron a su mujer, tienen a su cuidado ellos y su familia, los niños que quedan sin madre y se les niega a la familia materna el criar esos niños. Es una aberración al sentido común, eso es el patriarcado. ¿Quiénes tienen derecho? El padre, aunque sea un asesino. Si el padre está preso, la abuela paterna, aunque haya sido cómplice del crimen. Ana María, volviendo a la investigación, ¿en qué sectores se pudo ver más esta situación que de los suicidios enmascarados? ¿En qué sectores de la República Argentina se bueno, vieron? En algunas bueno, sería muy largo de explicar técnicamente cómo es eso, porque hay una relación matemática en cada país entre suicidios y homicidios. Suponete, creo que en Argentina es 2-4 o algo así. Siempre hay más suicidios que homicidios, pero cuando esa situación es muchísimo más amplia, provincias que tienen 7-2, ahí te pones a mirar a ver qué pasa, ¿no? La Pampa, Catamarca, recuerdo ahora, han sido provincias muy particulares en ese punto. Entonces, cuando te pones a ver qué pasa, prácticamente en ese código que les decía, no hay homicidios y está lleno de suicidios. Pero de suicidios que no tienen el estilo de un típico suicidio femenino, como les decía antes, ¿no? Sí. No se pudo hacer ninguna diferencia entre lo que es también el suicidio inducido, ¿no? Casi porque... no te escucho. Ah, discúlpame, te estaba preguntando, ¿se logró hacer alguna diferencia en poder ver cuáles eran suicidios inducidos y cuáles estaban suicidios directamente hechos con la agresión directa del agresor? No, porque, insisto, trabajábamos con las estadísticas que solo te dicen de que murió. Eso fue una investigación de un año. Para eso hubiéramos necesitado continuar con esa investigación, cambió el ministro y quedó en un cajón. Eso es el Estado también, que también inventa en ese sentido. Sí, claro. Bueno, vos hablabas de distintos discursos, el discurso de judicial, digamos. Hablaste también del discurso mediático, pero me dio la sensación de que específicamente desde lo informativo. Si tomamos el discurso mediático más ampliamente, es decir, un canal de televisión que durante el día emite publicidades y emite muchas veces programas donde se estigmatiza y se cosifica a la mujer, ¿cómo medís el discurso mediático en general? Ah, es un horror. No, no, eso es un horror, porque es, a ver, así como en la vida de la política del país, en los medios está lo más concentrado de la derecha, en los temas de las lógicas patriarcales también, porque lo que yo pienso es que estamos en un momento muy particular del fortalecimiento de las alianzas históricas entre capitalismo y patriarcado y Estado, porque el Estado no es solo un gobierno que hace políticas públicas, el poder judicial es Estado. Cuando lográs meter a un tipo preso después de no sé cuántas cosas, sale por la otra puerta, o bien tiene dinero para arreglar, como se dice en la jerga, hay tarifas. Ustedes saben las veces que uno ha acompañado la desesperación de madres que van con todas las pruebas, peritos de parte, etcétera, etcétera, de abusos de niños, y el juez y el fiscal que debería de acusar están de acuerdo con que todo eso es inventado por la madre. Eso no es gratis, ¿eh? No es solo ideología patriarcal, ahí hay plata. Seguro, vos marcaste recién y así nos hacíamos gestos en la mesa, como que marcaste una relación bien, digamos, genuina entre Estado, capitalismo y patriarcado, ¿no? Sí. Me parece que ahí hay un una categorización del fenómeno que incluye como todas estas dimensiones de lo complejo, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí, esto y fue... donde la mayor característica a escala mundial, a mi criterio, es la ferocidad, el creyendo de la ferocidad. Pero esa ferocidad va desde las cuestiones planetarias de la relación entre los estados hasta la vida cotidiana. Entonces eso nos exige a los psicoanalistas ser cada vez a tener una cabeza metodológicamente más transdisciplinaria, porque cuando hablamos de la caída del nombre del padre, que me parece que es un aporte de Lacan importantísimo, uno de los hilos del nudo, no puedo explicar todo por eso, entonces estamos bastardeando el propio recurso disciplinario. Lo usamos para explicaciones rápidas y en realidad el psicoanálisis no puede ser usado para explicar. El psicoanálisis no explica. El psicoanálisis es un pensamiento que con otros pensamientos abordará la complejidad de un fenómeno particular o de la subjetividad de época o lo que fuera. Parece que para volver en los temas de violencia, es fundamental lo que podemos pensar desde el psicoanálisis. Eso no quiere decir que lo único que se puede hacer con esas mujeres es ponerlas en psicoterapia psicoanalítica, cuando lo que más necesitan es vincularse con otras mujeres, que es empoderarse primero. ¿Ese empoderamiento las fortalecería? Claro, fíjense ustedes lo que pasó en Ni Una Menos. Estas mujeres iban por la calle, por los alrededores de la plaza, etcétera, y te paraban y te contaban lo que les había pasado. Eso no es catarsis obscena. Eso es otro fenómeno que se genera en esa multitud, que es que contando me redignifico. Es otro fenómeno subjetivo. Y no lo podemos ver, porque no lo podemos ver porque no sabemos de qué se trata. Sí. Y con las categorías que tenemos no son de uso, porque están pensadas para la clínica. Por mi parte, tengo una última pregunta. Sí, cómo no. Ana María, ¿cuál es...? Perdón, una sola cosita. Sí. Ese relato es similar al relato de cómo se reorganiza la cabeza de una persona que va a declarar los juicios de lesa humanidad. Hay que pensarlo por ahí. Porque el hacer público, el decirle a otros lo que guardaste durante no sé cuánto tiempo, arma una resignificación de tu propia mismidad. Uh-huh. El animarte a decir lo que ocultaste por vergüenza tiene un valor que nosotros no podemos ni imaginar, porque nunca nos pasó. Por eso es importante que sean grupos donde también hay una mujer que ya se recuperó. Para poder, armar como en un carácter especular ahí, ¿no? También. Sí, una especularidad que no es el encierro especular de la simbiosis, sino una especularidad que acompaña y abre al estar en el entre otro. Y en el poder de lo colectivo, ¿no? Sí, sí. Sin, por supuesto, suponer que no le vendría muy bien un psicoanálisis en algún momento. Sí. Pero ahí, donde la tenés que barajar, aislarla en el caso por caso, no es lo mejor. Que la agresión en la que siempre están sometidas y han vivido sometidas, por lo general las aísla muchísimo ya socialmente. Entonces meterlas por ahí dentro de un consultorio individual y no dejaría de ser, entrarían como la misma lógica. Eso, en cambio, ellas como han quedado sin red... el tener una práctica de red en un grupo les habilita para otras prácticas de red cuando salgan del sisma en el que están. Pero bueno, son ideas. En general, es muy difícil convencer a los colegas de esto. Sí, la verdad que no podía dejar de relacionar esto que vos decías de la ferocidad, digamos, de lo creciente de la ferocidad de los femicidios con la ferocidad del capitalismo. La verdad es que no lo podía dejar de relacionar. Es, ¿no? Así. Claro, claro. Es así. Claro. Porque cuando decimos lógicas patriarcales, la gente cree que es una rémora del 1800. No, es una reformulación de esa alianza. Nos quedamos pensando. Yo también me quedé pensando ahora, me dispara esto que yo por lo menos he sentido como una progresión en el aumento de la ferocidad. Y sin embargo, no sé si hay un punto más feroz que quemar viva a una mujer en la casa de brujas. Entonces, no sé si puedo ver claramente que hay una progresión, sino una reedición, tal vez, un ir y venir, pero no sé, no... No, no estoy de acuerdo con lo que decís, porque los corsi y ricorsi de la historia, vos avanzás, vos no, la sociedad avanza en sus aspectos más feroces y allí retoma antiguas ferocidades e inventa nuevas. Bueno, yo te diría que siento que estoy aquí casi exclusivamente para hacer esta última pregunta, de la cual te digo, entre cuatro mujeres, incluyéndote, soy el único varón, y quiero saber qué también rol... También somos tiernas, ¿eh? Gracias. Quiero saber qué rol... tenemos en esto, en lo cual yo insisto, digo, el mundo que me rodea a mí, porque yo no soy científico, no estoy haciendo un análisis científico de las situaciones, el mundo que me rodea a mí está rodeado de varones que no golpeamos a las mujeres, lógico, que amamos a nuestras hijas y que, en fin, entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque muchas veces conscientemente tratamos de evitar otras manifestaciones patriarcales que no son tan violentas, como es asumir tareas y una serie de cosas más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, estos varones? A mí me parece que tienen un rol fundamental, porque los varones escuchan más a otros varones, porque acá no solo están los feroces femicidas que van a matar a esta mujer y a la que sigue y a la que sigue, ¿no? También hay otra capa de la violencia, menos feroz, pero destructiva también, que no va a llegar nunca a matar, si vos querés, pero que va a mantener a las mujeres en subalternidad, que va a hacer diferencia entre la educación que da un hijo varón y a una mujer, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que en tu caso como comunicador, o los colegas profesionales, o aquellos que tienen alguna posibilidad de la difusión, de multiplicar las ideas, es fundamental que hablen y se dirijan a los otros varones, mostrándoles cómo muchas veces sin darse cuenta están vulnerando a las hijas mujeres, fragilizándolas. Estaba leyendo ayer en sectores populares, la mayor parte de las mujeres que consultan un servicio de obstetricia relatan que sus varones les prohíben usar métodos anticonceptivos por una cuestión de mantenerlas, por los celos, ¿no? Te vas a ir a acostar con otros si usas métodos anticonceptivos. Uno desde la humilde clase media que tiene, no pueden imaginar eso, esos niveles de patriarcalismo. Te agradecemos especialmente la participación. Ustedes lo hacen muy bien y bueno, para mí siempre es un gusto cuando me llaman, ¿eh? Así que quedo a disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana María. Un abrazo a todos. Chao.